en El Salvador. Las organizaciones ambientalistas y sociales salvadoreñas marcharon hacia Casa Presidencial para exponer sus agendas ambientales para ser tomadas en cuenta por el presidente Nayib Bukele. Sin embargo, las organizaciones fueron recibidas con una barricada de agentes antimotines que les impidieron el paso para presentar sus demandas. Esto es un augurio de cómo se comportará el gobierno con la sociedad salvadoreña. Alfredo Carías nos informa. ¡No somos terroristas! ¡Somos ambientalistas! ¡No somos ambientalistas! ¡No somos terroristas! Las organizaciones ambientalistas y sociales salvadoreñas marcharon hacia Casa Presidencial para exponer sus agendas ambientales y ser tomadas en consideración por parte del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Sin embargo, las organizaciones fueron recibidas con una barricada de agentes antimotines que les impidieron el paso para presentar sus demandas. Esto es un augurio de cómo se comportaría el nuevo gobierno con la sociedad salvadoreña, señaló la ambientalista Vidalina Morales. Por su parte, Bernardo Belloso, representante de la Asociación para el Desarrollo de Salvador, CRIDES, considera que el nuevo presidente salvadoreño debe retomar la agenda ambiental para beneficio de la mayoría de la población salvadoreña y no favorecer a un sector en particular que pretende explotar los bienes naturales. En celebración del Día del Medio Ambiente, venimos a Casa Presidencial a presentar toda una agenda ambiental en donde estamos demandando de inmediato que el presidente de la República incida en la Asamblea Legislativa para que se apruebe la Ley General del Agua, en donde demandamos y exigimos que la empresa privada no tiene que estar en esa discusión. Pero lamentablemente ya recibimos la primera barricada cuando queremos presentar nomás una nota a Casa Presidencial. No es justo que más de 15.000 personas hayamos venido para presentar estas denuncias y nos cierren de esa manera las calles. Por lo tanto, demandamos y exigimos al presidente de la República que retome esa agenda ambiental, que incida en la Asamblea Legislativa para que se apruebe de inmediato, particularmente la Ley General de Agua, y que no se privatice el agua en El Salvador. El nuevo presidente salvadoreño está gobernando a través de las redes sociales sin establecer contacto con las organizaciones de la sociedad civil. Esta actitud predice un panorama nada alentador para la agenda ambiental y en particular el generar un verdadero proceso de diálogo donde se escuchen las demandas ciudadanas para construir los cambios sociales con democracia. Destacan algunos analistas políticos. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.